Respecto al encuentro, siempre nos parece positivo sumar, ver la pluralidad de todas las regiones y entender que esto nos afecta mucho más que cualquier circunstancia particular y que somos más que un conjunto. Entonces, nos parece que siempre suman estos encuentros, particularmente este, nos pareció que el documento que tuvo el cierre abarcaba bastantes las cosas que se trataron, digamos, y que hay que seguir ahondando por ese camino. Respecto a la ordenanza, también lo que nos parecía era como que se deja siempre de lado, como todo un sector, el sector popular, el sector de los medios comunitarios y cooperativos, los de bajo ingreso. Entonces también buscamos a armar la ordenanza, o sea, la red que la acompaña para que todos esos lugares se puedan seguir laburando en conjunto, que no solo quede en el patrimonio municipal que nos otorguen, sino también en una construcción territorial en la cual abarque y tratamos de profundizar también en el tema de la pauta publicitaria.